Buenas, buenas noches, Radio Escuchas. Bueno, y saltamos otra vez desde aquí, desde los suburbios renterianos, en otra noche de Desfase Lunar, en la que, como es habitual, recogemos las informaciones que nos mandáis y otras que sacamos desde la red. Bueno, y en pasados programas estábamos haciendo un seguimiento en estos últimos programas, como decimos, sobre la conferencia sobre la biodiversidad del planeta. Bueno, ya ha acabado esta conferencia que se estaba realizando por distintos colectivos de mamoncetes, como no, que son encima los que deciden cómo va a acabar la cosa. Bueno, así como sabréis, se estaba realizando en Montreal y ya ha finalizado esta COP15 con la aprobación del acuerdo importante, pero insuficiente, dicen, ya que no logra los avances necesarios para lograr detener la pérdida de biodiversidad para el próximo 2030. Por otro lado, desde la AIN recuerdan o se preguntan si el movimiento climático debería abrazar el sabotaje, ya que parece ser que después de las conferencias que hacen también sobre el clima no se avanza en ningún sentido positivo para el planeta. Bueno, todas estas informaciones y las que nos dé tiempo de aquí en el ratito que aguantemos aquí hoy, será como es habitual lo que abarte el programa de esta noche. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password.

Bueno, y desde el colectivo Ecologistas en Acción nos recuerdan cómo ha quedado la COP15 de Montreal sobre biodiversidad del planeta. Recuerdan que el marco global aprobado se queda a mitad de camino en la mayoría de sus metas y aunque permitirá continuar avanzando, dicen, puede impedir que se cumpla la visión de vivir en armonía con la naturaleza. Bueno, así la quinceava conferencia de las partes, la COP por sus siglas, que es la Convención de la Diversidad Biológica, se clausuraba ya en Montreal. Esa fecha anunciada era una fecha en la que las 196 partes firmantes decían que iban a lograr un acuerdo histórico sin precedentes que supondría un punto de inflexión en la lucha por salvar el planeta. Bueno, así el marco global de biodiversidad aprobado no aborda la raíz de las causas de la pérdida de la vida de distintas especies en el planeta. La causa de la crisis tampoco aborda esa causa. La crisis de biodiversidad es un sistema, dicen, que coloca las ganancias y el poder de las corporaciones sobre las personas y la naturaleza. Ahora también se vuelve a demostrar que en esta conferencia han vuelto a permitir que los intereses corporativos influyan en los resultados de lo que se ha aprobado. Bueno, el ejemplo, entre otros, es que la Unión Europea y otros países como Canadá e incluso algunas organizaciones sociales y ambientales ponían siempre el foco en el marco de la protección de, aunque fuera el 30% de las áreas marinas y terrestres antes del próximo 2030. Bueno, la lógica de estas convenciones es esa. Si proteger el 30% de los espacios naturales supone que se permite destruir el 70%. Eso es que la lógica no la tiene por ningún lado. Bueno, a ver ahora cuando se vuelven a juntar y que vuelven a decidir, no esperamos gran cosa como es habitual, ya que la biodiversidad no puede esperar ni un día más a que decidan qué va a ser de ella. Toda esta información y más la tenéis plasmada en las tres W's rebelión.org. Bueno, por otro lado, recogemos también más información en el, en los resúmenes que hacen distintos colectivos sobre cómo se está tratando el problema del clima. Bueno, nos damos un salto hasta la era industrial y ahora, 65 años después, la realidad demuestra ser peor que sus hallazgos. Eso no lo recuerdan, ya que debido a la quema sin límites de combustibles fósiles y la consiguiente emisión de enormes cantidades de CO2, el mundo se dirige ahora hacia los 3,2 grados de calentamiento por encima de los niveles, como decíamos, de hace 60 años de la preindustria. En la última conferencia sobre el clima, la ONU, entre otros, se comprometía, y los dirigentes de algunos países, a un total de 0 compromisos vinculantes para reducir esas emisiones. Para que los países es tan absurdo este mundo como esto, para que los países se motiven a hacer un esfuerzo en bajar las emisiones, hay unos paquetes de estímulos fiscales aplicados a las naciones del G20. Bueno, esos paquetes se les da, aunque las empresas del petróleo hayan alcanzado niveles de récord en ventas. Por otro lado, lo que está también claro es que el sector privado tampoco nos va a salvar. Se nos ha dicho que los inversores benévolos podrían redirigir el capital y sacarlo de los sectores energéticos sucios hacia las industrias verdes del próximo futuro. ¿Pero de qué futuro hablan? ¿De qué futuro va a quedar? ¡Madre mía! Bueno, así, mientras los estados ni el capital está haciendo nada, mucho para reducir las emisiones de CO2, me imagino que será que la gente no pueda calentarse el culo en casa con un poquito de carbón. Bueno, el pasado 2021, el mundo bate 2 desalentadores récord, el nivel más alto registrado en emisiones de CO2 Y como no, las altas temperaturas, récords que se han batido en distintas partes del mundo, como si fuera las Olimpiadas. Bueno, así los países del norte global retrasan la prometida financiación climática para el sur global, que ha contribuido menos a la crisis, pero que sufre sus peores consecuencias, como cualquier otro país del planeta, claro. Bueno, y mucho es lo que podríamos hablar sobre este tema, pero a todos y todas los que os interese, os aconsejo que visitéis la aine.org, donde está todo ahí bien organizadito. Para la naturaleza. Reporte radial desde la COP15 sobre biodiversidad en Canadá. Amigos de la Tierra Internacional denunció en la 15ª Conferencia de las Partes, la COP, del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas que se realiza en Montreal, que las negociaciones por el marco global de la biodiversidad están capturadas por las empresas transnacionales y que las soluciones arriba de la mesa en estas negociaciones son en realidad falsas soluciones. En una conferencia de prensa realizada el viernes en la propia COP15 en Montreal, Canadá, Amigos de la Tierra Internacional alertó que la llamada naturaleza positiva y soluciones basadas en la naturaleza solo son una forma de lavado verde. Además, la Federación Ecologista alertó que las comunidades locales y pueblos indígenas, principales defensores y defensoras de la naturaleza, no son tomados debidamente en cuenta en las tratativas internacionales y reivindicó además a la agroecología como alternativa de los pueblos frente a la agricultura industrial dominada por el agronegocio, actor clave en la destrucción de la diversidad biológica. Vemos que las grandes empresas mundiales, las verdaderas grandes empresas petroleras, mineras y de agrocommodities, tienen su lugar en estas negociaciones y son las verdaderas responsables de la destrucción de muchos de nuestros ecosistemas en muchos de los países de Asia, África, América Latina y todo el mundo. Tienen una voz fuerte en estas mesas porque tienen el poder, tienen todos los mecanismos de marketing y tienen responsables de relaciones públicas que asisten a estas reuniones, y vemos que las voces del público y los pueblos indígenas quedan ocultas en la captura corporativa de estos espacios. Escuchamos al presidente de Amigos de la Tierra Internacional, Germán Tawitanague, en la conferencia de prensa. A su vez, la coordinadora internacional del programa Bosques y Biodiversidad de la Federación, Nele Marian, hizo mención al llamado maquillaje verde. Greenwashing measures are being presented as if they were policies. Las medidas de maquillaje verde se presentan como si fueran políticas. Tenemos un hermoso marco de la biodiversidad que tiene hermosas palabras y en realidad gran parte es maquillaje verde. Se presenta al mundo como si aquí fuera a haber un buen resultado, como si la gente pudiera irse a dormir tranquila porque el problema de la biodiversidad se va a resolver. Pero en realidad son medidas de maquillaje verde para las cuales no es necesario ningún cambio en el comportamiento de las grandes empresas. ¿De qué medidas de maquillaje verde estamos hablando? Específicamente de las soluciones basadas en la naturaleza positiva. El concepto de naturaleza positiva significa que está bien destruir la biodiversidad en un lugar si se la preserva y restaura en otro lugar. Esto es realmente problemático. Lo que se denomina soluciones basadas en la naturaleza, que son compensaciones, en realidad son soluciones climáticas basadas en la naturaleza. La naturaleza o la biodiversidad, sin tener en cuenta que es la biodiversidad la que está sufriendo por el clima, y se supone que se convierta en una solución para el clima. Hay una gran falta de coherencia aquí. Dana Parles, de Amigos de la Tierra de Estados Unidos, alertó sobre las tecnologías y las grandes empresas. Algunos de los ejemplos de modificación genética en la agricultura que comenzamos a ver en los últimos 10 años son los plaguicidas con tecnologías de silenciamiento de genes, los impulsores genéticos que se usan en insectos y animales, las nuevas plantas genéticamente modificadas, los microbios del suelo genéticamente modificados y un largo etcétera que incluye hasta virus genéticamente modificados. Se trata de modificaciones genéticas y biotecnologías que tenemos que vigilar, evaluar y monitorear. Y es necesario que el convenio tome decisiones para asegurarnos de que estamos mirando hacia adelante y que estamos siendo cautelosos con nuestras normativas. Estamos viendo cómo mirar hacia adelante y evaluar las nuevas tecnologías. Estamos viendo si estas evaluaciones incluirán una amplia gama de conocimientos, si serán participativas, si incluirán los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas y locales. ¿Quién controla estas decisiones? En este momento vemos un aumento de la influencia de las grandes empresas en las decisiones que se toman aquí, en el CDB, y tenemos que asegurarnos de que esto no siga así. Por su parte, Marian Bassey, de Amigos de la Tierra Nigeria, resaltó el rol de las comunidades que protegen la biodiversidad. Estamos aquí para proteger y hablar de la naturaleza, las personas, las comunidades, y es sorprendente que estemos lejos de eso. Las personas a las que se supone debemos salvar no ocupan un lugar central en las discusiones que se están dando aquí. La supervivencia de nuestros países, la supervivencia de la naturaleza, depende de las decisiones de lo que la gente haga aquí. Nuestras comunidades, pueblos indígenas, pescadores, los pueblos que dependen de los bosques, que protegen a la biodiversidad, que alimentan al mundo, están siendo amenazados, acosados, colonizados por las grandes empresas. Se violan sus derechos, algunas personas son asesinadas, son expulsadas de sus territorios ancestrales, y aquí estamos jugando a la política con cosas que importan. Este es el convenio sobre la diversidad biológica, son los pueblos, la naturaleza. También estamos hablando de alimentos agroecológicos, no solo de formas de agregar cosas a los alimentos que hacen que las personas se enfermen. Es por esto que le decimos a nuestros gobiernos, ¿por qué mejor no vamos por el camino de la agroecología, que salva la agricultura en armonía con la naturaleza, no en su contra? La agricultura que protege a los pueblos, la agricultura que nutre a nuestro cuerpo. Radio Mundo Real. En la lucha por justicia social y ambiental. Mm-hmm.

Juan, te voy a dar una introducción a quién eres para nuestros oyentes. Eres matemático de formación, catedrático de matemáticas en la Universidad Complutense, has sido decano de la Facultad de Matemáticas en la Complutense, has sido vicerrector de Relaciones Internacionales, Institucionales, director durante varios años de los cursos del Escorial. En fin, tienes un currículum extensísimo y lo que más nos interesa para nuestro programa, que desde luego es que eres una persona muy culta, una persona con una curiosidad insaciable por todo lo que atañe a nuestra sociedad, a la política, y bueno, desde luego creo que para mí es un privilegio contar contigo y espero que lo sea también para toda la gente que nos escucha, y decirte que bienvenido y que estás en tu casa, Juan. Pues muchas gracias por contar conmigo y bueno, por esos elogios que has hecho, que por lo menos pretendo ser una persona informada, interesada y comprometida. Hoy vamos a hablar de la ultraderecha, vamos a hablar de ese resurgir de la ultraderecha, no solo en España, desgraciadamente, sino a lo largo y ancho de todo el mundo, especialmente en Occidente, virulento este resurgir de la ultraderecha. Tenemos el caso más antiguo, probablemente, que es el de Francia, lo tenemos en Alemania, bueno, hay ejemplos en todos los países, en el propio Estados Unidos, debido a su sistema electoral, pues está dentro del Partido Republicano, esa ultraderecha. Vimos ahí al último presidente de los Estados Unidos, que si lo hubieran dejado hubiera sido capaz de dar un golpe de Estado antes de dejar el poder. Afortunadamente no le fue posible, pero vamos, ganas no le faltaron. Y desde luego tenemos ya la ultraderecha en el poder en Italia, y desde luego esto que está pasando tiene raíces muy profundas. El otro día escuchaba una entrevista al profesor José Antonio Ejido, que desde luego a mí me gustó mucho cómo plantea el tema, que él sobre todo achaca este problema tan grande que estamos teniendo y que puede poner en jaque a las democracias liberales, de las que venimos disfrutando en la medida de lo posible desde hace ya décadas en la mayoría de los países de Occidente, puede poner en jaque a las democracias occidentales y a estas democracias liberales, y él lo achaca sobre todo a los fallos que tiene la propia izquierda, la izquierda existente, la izquierda parlamentaria, a la hora de ofrecer alternativas a la parte más desfavorecida de la población o a la parte que más está sufriendo de la población, centrándose en temas que evidentemente son muy importantes, no cabe duda, pero abandonando otros temas que son, desde luego, bastante, bastante más difíciles, puesto que implican un enfrentamiento al poder real, un enfrentamiento al capital, un enfrentamiento a la clase dirigente, que esta clase dirigente, evidentemente, esta clase dirigente reaccionaría con violencia ante lo que ellos perciben como un ataque a su statu quo. Antonio, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión de cuáles son las causas de este resurgir de la ultraderecha en tantos y tantos países, de una forma además, como digo, especialmente virulenta en estos últimos años. Adelante, Antonio. Bueno, en primer lugar, quiero romper una lanza por la paz y la tranquilidad. Es verdad que la extrema derecha ha ganado las elecciones en Italia, pero en España han tenido 4 legislaturas, 2 de ellas con mayoría absoluta, y a pesar del sufrimiento producido, el daño no ha sido irreparable. Así que tal vez tampoco sea para tanto. Recordemos que en España el partido de extrema derecha, ese que decían teóricamente que no existía, siempre ha sido el Partido Popular, fundado por 7 ministros fascistas, y los ministros fascistas de una dictadura fascista normalmente se asocian muy bien a la extrema derecha. Entre ellos el camarada Fraga Iribarne, que un día se despertó y resultó que era demócrata de toda la vida, o ¡Ay! ¿Cómo se llama el camarada este? Molina Utrera, que a su entierro fueron Gallardón y sus secuaces a cantar el Cara al Sol porque se despidió de la vida siendo presidente de la Fundación Franco, por si aquello de la extrema derecha y el Partido Popular hubiera que... Bueno, este programa dura alrededor de una hora 40 minutos. Y lo tenéis publicado en caosenlared.net. Buscarlo con... De la profunda crisis económica que yo creo que está pasando Occidente y sobre todo las perspectivas que tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues como pasó en otros momentos históricos, que esperemos que no se repitan, sectores, y en algún caso sectores muy importantes de esta derecha, busca refugio en una ideología de extrema derecha, ¿no? Lo que supone, en el fondo, denegación de la democracia, que de alguna forma cuando funciona bien y se puede gobernar, pues es el sistema más perfecto, ¿no? De gobierno. Y bueno, pues es un poco como lo veo yo. En cuanto a la responsabilidad que puede tener la izquierda parlamentaria, ¿qué piensas? Sobre, porque son opiniones, yo es algo que... Es una parte importante de la clase trabajadora, prácticamente sea esclava, en tanto que no tiene derechos políticos, o bien directamente por ser ciudadanos, o bien porque es marginada y a veces se automargina con escasa participación en los procesos democráticos. Pues bueno, digamos que desde ese punto de vista, la clase trabajadora tradicional que participa en política ha menguado mucho en los países, ¿no? Y de alguna manera también por eso yo creo no es que sea un cálculo interesado y apuesta, sino que también porque surgen otras problemáticas que no existían antes y a las que hay que dar respuesta desde posiciones de izquierdas, pues a veces tal vez se deja ahí una cierta autopista, y estoy pensando pues un poco en la penetración de la extrema derecha en sectores de humilde. No sé, sí. Un poco... Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Guillermo, adelante. in the morning. I feel it kind of fine. I let it hang out, baby. I let it hang out now, now, now, now, now. Y por otro lado, desde El Salto nos recuerdan que ningún policía ha sido sancionado en los últimos 7 años por no llevar visible su identificación. Bueno, relacionando la manga larga desde que surgía la ley Mordaza, organizaciones de derechos humanos reclaman que los agentes de policía lleven una identificación visible a 360 grados. Bueno, esto sería para posibles investigaciones de casos de mala praxis policial. Al menos 17 agentes de la Policía Nacional iban sin identificar, por ejemplo, en la manifestación que el movimiento feminista convocaba el pasado 25 de noviembre. En el caso de las protestas de la OTAN, en junio del pasado, bueno, de este año 2022, el número de agentes no identificados ascendía a más de 33. Bueno, estos serían datos recogidos por algunas personas que les dio por observar a ver cuántos agentes uniformados iban con el número o sin él. Bueno, algunas de estas personas trabajan en colectivos de defensa de derechos humanos como Iridia, Legal Sol y otros. Señalan también que uno de los que forman Defender a Quien Defiende solicitaba a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a través del portal de transparencia el número de procedimientos disciplinarios contra agentes de la Policía Nacional por no portar la identificación, ya que es algo obligatorio. No. Bueno, pues parece ser que no consta ningún expediente disciplinario a raíz de ese tema. Bueno, esta campaña exigiendo que los agentes lleven el número de placa parece ser que ha resultado con que los Mossos de Escuadra han ampliado, han tenido que implementar estas señales con el número y la Policía Foral de Navarra, y se está estudiando también su implementación en la Ertzaintza. Me llamo Javier, soy miembro de Ecologistas en Acción, que pertenece a la plataforma Defender a quien defiende. Pues mi nombre es Erlinda Vigara, formo parte de NOVACT y de la plataforma Defender a quien defiende. Necesito desamordazarme de la impunidad policial y de las malas prácticas policiales, sí. Yo me quiero desamordazar de la imposibilidad de ejercer mi derecho a la protesta de manera plena. Defender a quien defiende es una plataforma de organizaciones que trabajan en la defensa del derecho a la protesta. Somos un montón de organizaciones en todo el estado, Ecologistas en Acción, NOVACT, que es la organización que represento, Iridia, la PDHA, CGT, bueno, somos bastantes. Pues el 26 de junio, con motivo de la manifestación en repudio a la OTAN, desde Defender a quien defiende, pusimos en marcha nuestra red de observadoras en contexto de protesta para monitorear los posibles casos de vulneración de este derecho a la protesta, ¿no? Contamos con diferentes observadores y observadoras que estuvieron in situ en la manifestación para ver que los cuerpos de seguridad del Estado pues cumplieran con toda la normativa vigente, ¿no? Y también la propia presencia de las observadoras dentro de la manifestación atenúa de alguna manera posibles tensiones que pueda haber durante la manifestación. Lo que ocurrió fue una manifestación tranquila, entonces las observadoras pudieron centrarse en una práctica que es desgraciadamente muy habitual por parte de la policía, que es no ir correctamente identificados. Entonces las observadoras pudieron fotografiar decenas de policías que o no iban identificados o directamente tapaban, ¿no?, su identificación. No es que sea un problema, es que es un problemón que la policía no se puede identificar, sobre todo por la depuración de responsabilidades si hay una mala práctica, ¿no? Por ejemplo, si un policía dispara una pelota de goma y no está correctamente identificado y esta pelota de goma mutila a una persona, como tenemos casos en el Estado español, no podemos saber qué policía ha ejecutado esa mala praxis. Digo pelotas de goma, pero puede pasar también con la desproporción en el uso de la fuerza. Entonces tenemos como un problema de impunidad. Un problema de impunidad y un problema también a la hora de fiscalizar quién ha sido el policía que tiene ese comportamiento que es señalable, ¿no? Y es imposible como de fiscalizar. A veces sí va identificada, pero con un número tan pequeño que no se puede ver, ¿no? Entonces lo ideal es que haya identificados 360 grados y que podamos ver ese número de identificación a una larga distancia, no que tengamos que acercarnos a menos de un metro. Al ver que muchos agentes no cumplían con la normativa de identificación, lo que hicimos fue elaborar un informe en el que incluimos fotografías de estos agentes infringiendo la normativa. Nosotras hicimos esta comunicación al Defensor del Pueblo y nos llevamos una sorpresa tremenda con la contestación del Defensor del Pueblo. Pues el Defensor del Pueblo lo que hizo directamente fue hacer una consulta a la policía y nos remitió directamente la respuesta de la policía diciendo que habían cumplido con toda la norma de identificación en esa protesta y nada más, o sea, no investigó, simplemente nos respondió lo que les dijo pues la parte, digamos, acusada. ¡Sí!